The room is on fire. The room is on fire. Chicos, pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, Estoy cuartito, estoy cuartito. En el cuartito de abogado. ¿Qué hizo? Chao. The Little Room of Bogado. Y me siento tan afuera de todo esto resbaloso, pegajoso, que sí, hago lugar, me corro y sí, me caí en la punta, arriba de eso tan grande, firme, pero esponjoso que te sale del medio. De eso tan frío que tocas en cuadripléjico silencio, para encontrar un poquito de líquido vivo dentro de tu escuálida marioneta mentirosa de muequitas. Fulanita, menganito quiere morderte la cola, quiere darte un beso en la mejilla, como humo, sí, eso querían escuchar. A ella cortadle la cabeza, porque para nada se necesita algo que ya, desde ayer y para siempre, no se va a usar. Pensaba y meditaba sin cesar, sin retorno, todas tus pieles, todas las putas y es que absorberás, te maldice, reina sangre a parir, abortar, arrastrarte por la niebla y aguantar, mujercita, sí, por todo lo que se pudre, aguantarás. ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Hay un texto de Sigmund Freud bastante viejo que se llama Lo femenino, en el cual lo que hace es revisar la historia de la humanidad, obviamente de la perspectiva masculina. Dice que lo único que dio la mujer a la historia de la civilización occidental es tejer. ¿Por qué dice? Porque, bueno, los pelos púbicos de la mujer se enredan y tejen. Y un poco escuchando a Dolo Trenzadora pienso que lo femenino en sí, si es que es tejer, tiene algo muchísimo más profundo que es el tema de la escritura. Uno teje textos cuando escribe, si es que uno podría generalizar cualquier experiencia de escritura, y lo noto cada vez que escucho a Dolo Trenzadora, por la insistencia en el problema de lo femenino, por esto del nombre que ella ha elegido para presentarse. Me parece que trenzar es algo que excede por ahí a cierta limitación de la postura masculina, es más general. No sé cómo ves, en términos temáticos, mi querida Dolo Trenzadora, invitada aquí al cuartito de abogado, ese espacio que te hace relajar entre tanto calor y tanto paro de camioneros. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no sé cómo ves esta cosa, ¿no? De la recurrencia sobre lo femenino, la mirada femenina en cada uno de tus poemas. Es interesante que recién cuando hablas de lo femenino, lo primero que te salió fue decir problema. Y por ahí que ni siquiera te diste cuenta. Y se ve como un problema. Hijo de puta, no, ni siquiera, porque es algo que tenemos, tenemos instalado como un chip. Es un problema. Y de hecho yo ni siquiera me planteé escribir desde lo femenino, sino desde buscarme, y ahí está el tema de tejer. Es algo muy egoísta, si se quiere, en un punto. Y después hay gente que se identifica con eso y más, no tanto las mujeres, los hombres lo ven como algo femenino, pero es un tema. Claro, está bueno lo que decís, porque precisamente, ¿no? Lo que muchas veces me cautiva de las cosas que haces y demás es esto de que está como instalada esa perspectiva femenina, que por ahí la noto, pero precisamente no por esto que decís vos, ¿no? Uno, después de todo, siempre tiene esa limitación de los antiguos con los cuales ve el mundo. Claro. Y por ahí esa perspectiva es la que queda, ¿no? Es más, hasta está convertido como una especie de categoría de análisis, hablar de lo femenino en la poesía y demás. Exacto. Por ahí esa insistencia es inclusive una postura masculina. Claro. Y ahora, con respecto a otra cosa que también está en todos tus poemas, está está bien que es otra especie de generalidad que se puede decir casi cualquier poema, pero en vos se nota mucho más, que es esto de poner el cuerpo y ahora con todo el trabajo de performance que haces y demás. ¿Cuál es la búsqueda que vos estás sintiendo que estás llevando adelante en esto que estás haciendo? Claro, por ejemplo, el hecho que sostengo que no es algo puramente femenino tiene que ver con la X. Siempre, ahora, obviamente no se nota el momento que lo leo, pero cuando está escrito muchas veces el enredado o enredada lo pongo con una X al final. Se lee enredax, enredax. Entonces ahí justamente cada cual elige y va a leer el texto desde el género que quiera, o sin ponerle ninguno, si quiere también. No se puede, porque estamos muy encasillados. Pero justamente desde ahí está ponerle el cuerpo, ¿no? Que lo voy a leer siempre de una manera distinta, que la persona que lo va a hacer lo va a leer y lo va a interpretar de una manera distinta, y eso tiene que ver con la acción y con el texto, que no es algo muerto. Muchas veces lo que me pasa, más que nada ahora con la poesía, es eso de que la poesía está suicidada, tipo Vicente Luis, como dijiste una vez vos. Sí. Justamente que no sea algo muerto, que no sea palabra muerta, que se vea y que la gente vea realmente lo que es la palabra afectada en un cuerpo, en el momento de la performance. Y ese cruce con la alquimia que está en el... Bueno, Dolo sacó un libro que se llama Enredado, o Nigredo Espera, Enredado, Enredada, que lo estuvimos regalando inclusive la semana pasada y demás. Y nada, ahí hay una intertextualidad notoria con todo lo que vendría a ser la temática de lo alquímico. Que no sé si va también por el mismo lado, ¿no? Porque la alquimia un poco es también esa transformación permanente que tiene que ver con lo corporal, no la abstracción científico-matemática, sí, sino el cambio mágico, que es otra cosa. Sí, la alquimia, cuando empecé a estudiar lo que significaba, tenía que ver, ¿no?, con transformar el alquimista no transformaba elementos inertes en oro. O sea, tenía que ver con una búsqueda profunda, o eso es lo que se dice. El trabajo de justamente revolver, ¿no? Revolver la mierda. Nigredo es lo oscuro. Es lo primero que tenés para trabajar. Que es toda tu mierda, todos tus quilombos. Y desde ahí, o sea, viene la alquimia. De transformar eso en palabra, en otra cosa, en transformar el cuerpo, transformar la cabeza. O sea, obviamente desde la humildad del librito, ¿no? No, por favor. Desde la humildad de la performance. Bueno. Recomendamos profundamente. Es más, ahora vas a tener una performance el sábado. El sábado en Fiesta Sintomática. Sí. Que es una fiesta que organiza Proyecto Gómez. Es una banda bastante copada. La recomiendo muchísimo. Se hace en Zaguán Sur, que es Moreno al mil algo. Por 23, Moreno 2320. Muy bien. Eva Raffo. Yo voy a ir ahí, gracias por decirme dónde voy a ir. Y nada, esto queda por Congreso. Los dueños del lugar son la gente de fútbol, que es otra banda del under bastante conocida. Y lindo barrio Congreso, se está poniendo cada vez más. Pronto va a ser. No, no, está. Burlesque, ojo. Ojo, Burlesque, ojo con esa zona. Moretti se. No voy a decir. Bueno, mi querida Dolo Trenzadora, me gustaría que leas otro poema más. Bueno. Bien. Es sin forma, decidió que no hay forma. Algo adentro la deforma, la plasma, plastifica y recomienda, la calla, la enoja y la comenta. Desearía una palabra que valga todas tus ceremoniales respuestas. ¿Por qué da un paso y luego se remienda? Porque en el sin aliento la vaciedad no es de cosas, sino de sentido y de puntadas detalladamente alineadas a tus quejas y tus añejas muecas ensayadas por otros y él mismo y ese rasgo inquieto que lo acota y la llena de lejos. Eso es curiosidad y lo curioso todavía no debe forma. No falta mucho, no falta nada, no va a ningún lado y lo tiene todo planeado. Lo hicieron por él y él. Es fácil armar un ventanal y decir que lo amamos. Es fácil la metáfora amorosa. Mi bien, esta noche cuando te hablaba. Ni en tus ojos ni en tus gestos se veía que quisieras verme en el corazón desechada y con palabras. No me convencías. Ni con un instante de regocijo, porque lo curioso todavía se ve sin forma, porque algo en la mirada ya le dio sentido y ni siquiera se pregunta de dónde salió ese camino. Y se tapa los ojos y come vidrio y se hiela la sangre a propósito del hombre que se parte en dos y no ve lo pobre y afortunado de ese castigo. No lo entiende. Es en dos. ¿Y cuál de los dos me habló? Que no importaba algún nombre, ni sus palabras, ni sus laberintos. ¿Pero para qué se habla si se supone que no hay motivos? Y es adolecer, y es un prejuicio. Y ella todavía le hablaba a sus libros y escuchaba a un párroco que decidió no dar ejemplos, sino contrasentidos. Y es vaciedad, y es llenarse de formas y no delatar, que eso sí, no tiene gesto, ni ojo, ni brillo. Dolo, muchas gracias por venir. Estoy muy contento de tenerte acá. Estuvo ensayando una performance hasta recién. Hizo el gesto de venir con el paro, con todas estas cosas que nos detienen. Así que estoy sumamente agradecido. Voy a leer para cerrar este noble cuartito, que es el espacio en donde vos te encontrás con ese montón de arroz metafísico que se llama Osvaldo. Y ahora voy a leer un poema que escribió hoy fuera del aire, esperando un tren que no vino por el paro. Y espero que les guste. Por ahí no me gusta a mí mañana, así que puede ser la única vez que lo lea. ¡Opa! ¡Exclusivo! A veces asustan al pajarito de mi patio los silbidos de la gente que trata de animarlo, y lo loco que el canario, Charlie Gardel, así se llama, responde a cualquier estímulo de la misma manera, cantando. Peor si alguien tararea, el canto de Charlie Gardel rebota en todo el patio y ni hablar podemos sin seguir la melodía impuesta por ese trino demencial, ese pedazo de naturaleza encerrado entre barrotes, y no me olvido del dictum ricotero en estas instancias, todo preso es político. Cuando salgo a la calle como para distanciarme de una música que dejó de ser simpática hace rato, me entretengo con los retos que el entrenador de los imberbes miembros del club de barrio lanza como el pajarito. ¡Corre, boludo, corre! Y los pendejitos corren asustados para cualquier lado con tal de apaciguar el trueno en la voz del único adulto presente hasta las 8. Y casi siempre vuelvo a casa después de eso y me quedo mirando al pajarito y cantándole tangos a ver qué me responde, haciéndome el boludo, desoyendo su encierro y el mío, los dos en el patio, cantando por cualquier reacción. Y hoy que vivo enloquecido. The Little Room of Bogado.